Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Guillermo García Vargas. ¿Y en qué corto participó? En el grupo 2. ¿En el grupo 2? ¿Qué era el corto de La Deriva? En el grupo La Deriva hicimos el trabajo del niño perdido. El niño perdido. Muy bien. Bueno, primero, la entrevista sobre su experiencia en el taller. Queríamos saber si tenía antecedentes relacionados con el video antes de tomar este taller. No, fui periodista, fotorreportero, pero nada más. Tenía mi propia revista. Nunca tuve contacto con una cámara de video. Y a mí me invitaron a tomar un curso para aprender a usar la video. Pero me quedo sorprendido porque no es el hecho de aprender a trabajar una video. Repito, me quedo muy sorprendido porque es demasiado lo que nos están enseñando. Sobre todo la capacidad, la experiencia que tienen todos los toda la gente que nos está dando la instrucción. Sí, pensé que iban a, cuando me invitaron pensé que era una sola clase. Sí, ya que dije que sí, me dijeron que constaba de 8 sábados y me quedé con la idea de qué era lo que me iban a enseñar. Y bueno, voy a aprender a usar bien la cámara. Pero no, me da mucho gusto que lo que nos están enseñando es a filmar películas de pies a cabeza. Y siento que es demasiado lo que nos están dando y bastante lo que estamos aprendiendo. Sobre todo que lo que más agradezco es el gusto, la voluntad y el interés que tienen de enseñarnos, que ponen todo sus conocimientos, su experiencia en estarnos llevando de la mano paso a paso cómo es todo lo que implica el hecho de filmar una película. Y siento que vamos a nosotros a llevarnos, en primer lugar, bastantes buenos recuerdos del equipo de colaboradores. Vamos a extrañar cuando ya no vengamos. Sí, y aparte, pues voy a tener el conocimiento cuando vea una película. Voy a estar pensando bastante en el gran equipo que forman todos los instructores. Sí. Y pues es una cosa que me va a dar muchos conocimientos, experiencia, y que se los voy a agradecer por todos los días de mi vida. Bueno, sí, y aparte como de ser una película, ¿cómo cree que este taller pueda usted aplicarlo a su vida cotidiana? Que cuando tengamos un evento, me va a tocar llevar la video y que voy a saber saber qué tomas debo hacer, saber seleccionarlas para hacer un documental, para poner los pies, para poner para armar el formato y para que la gente disfrute de lo que vivió. Sí. Y ahora, ya que fue parte de todo esto, ¿cómo ha cambiado su forma de ver el cine? No lo disfruto igual. ¿Ya no? No, porque nada más estoy pensando cómo hicieron esas escenas. Ajá. Sí, así esté viendo la televisión o vea una película, ya estoy ubicándome en lo que estoy aprendiendo, sí, y entonces me hace trabajar más mi mente. Uh-huh. Sí. Ahora ya puedo identificar, por ejemplo, cuando determinado toma, efecto, cómo sí. se mueven las... Cómo tiene los fondos que tienen, cómo se manejan cuando un auto va en la calle o en una carretera, cuando son escenas violentas o cuando son escenas especiales, ya voy a tener mucha idea de cómo se toman esas, sí, y más que estar sencillamente disfrutando la película, voy a estar estudiando más la experiencia de cómo se hicieron o se pueden hacer las cosas. Bueno, y a partir de esto, ¿todavía hay imágenes, historias o temas en particular que le interese desarrollar a futuro en el video? ¿En video? Demasiadas. ¿Sí? Demasiadas. Me siento un hombre con bastante experiencia, porque tengo 70 años y he disfrutado mucho del cine, de la televisión y del teatro. Sí. Voy a poder hacer mis propios mis propias películas a nivel familiar, o voy a poder hacer en un grupo de amigos, sí, en algún encuentro de fútbol. Sí. Pues sí, ahora, justo además de eso, ¿considera que todo lo que aprendió en el taller le brinda alguna alternativa extra? ¿Alguna qué, perdón? ¿Alternativa extra? Más allá de lo familiar. Pues solo que en algún caso ya me invitaran a profesionalmente a llevar un evento, porque la gente me conociera. Uh-huh. que sea hacer una buena película de unos 15 años, de una boda. Uh-huh. De un bautizo inclusive. Y ahora ya tiene como todas las herramientas para poder hacer. Sí, más o menos. Más o menos. Así dice mi hijo. Más o menos. Sí, para todo me dice más o menos. Bueno, ¿y considera que el taller cubrió todas sus expectativas? Mucho más. Mucho más, porque como le expliqué en un principio, pensábamos que nada más era el hecho de venir a aprender a usar una video. Sí, y esto es, nos dieron de chile, de dulce, de manteca y el moñito. Todo. Sí, sí, yo estoy muy encantado por todos los textos, toda la escenografía, todo cómo debe de ser, lo que uno no se imagina. Aunque ya le haya perdido un poco el encanto al cine, ya descubrió. Sí, no, prefiero lo que ahorita ya tengo, porque estos días fueron muy especiales para mí, inclusive... Voy a extrañar, sí, cuando ya no tengamos que venir al curso, sí, porque ya nos familiarizamos con los instructores y con los compañeros. Ya hicimos una bonita familia, sí. ¿Cómo fue? Incluyéndola a usted, ¿eh? Ah, bueno, gracias. ¿Y cómo se sintió en... como cuando empezaron a elaborar la historia para... No nos imaginábamos que era lo que íbamos a aprender. Y ahora que lo ve así en video. Y ahora ya, súper. Súper. Sí, sí, muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted. Exacto. Sí. Gracias.